vez que me metí ahí en la dirección de educación a ver la nueva propuesta que tiene la Galería del Molino, justamente para poder ingresar online y poder ver virtualmente, digamos, las distintas exposiciones. Muestras, exposiciones y charlas también. Hay talleres, de todo un poquito, ¿eh? Sí. Pero como quieres saber más del tema y cómo ingresar y cómo hacer la recorrida y contarles a la gente que nos está escuchando, lo tenemos a uno de los curadores de la Galería del Molino, que es Ariel Cejas Rubio. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien por acá? ¡Qué grande! Bueno, contanos un poco, Ariel. ¿Cómo surge la idea de virtualizar un poco la galería? Bueno, como verás, al tema de la pandemia, desde que arrancó todo nos pegó fuerte a todos y bueno, nosotros desde la galería, junto a Alexander Moreira, estamos trabajando en equipo, nos inquietaba esto, cómo hacer para llegar a la gente desde la galería, siendo que generalmente lo que se hace es invitar a que la gente vaya a la galería, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en otra oportunidad hablamos del tema de las entrevistas, del canal de YouTube, que es una manera de llevar el arte a la gente, a los artistas, ¿no es cierto? Y bueno, desde ese momento ya estábamos con esto en mente, del tema de los espacios virtuales, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, durante un tiempo lo estuvimos pensando, trabajando, investigando, hasta que dimos con esta manera de presentar las muestras en espacios virtuales generados para cada muestra en particular. Y más allá de ser una muestra virtual, es una experiencia de realidad virtual. Si bien uno puede entrar y verlo como un videojuego desde un celular, una compu, también si uno tiene acceso a un poquito más, un celular que le permita, como se llama, tener el sensor así de movimiento, se puede poner un casco de realidad virtual con el celular y tener una sensación más inmersiva, ¿no es cierto? Donde uno gira la cabeza, se acerca a las obras, poder recorrer el espacio 360 de esa manera. Sí. Y bueno, nosotros lo estuvimos investigando un poco y lo logramos hacer mediante una plataforma que se llama Art Steps, que es como si fuera, uno se arma un canal de YouTube, nosotros lo habíamos hecho antes, en este caso donde hacer tu perfil de Art Step, donde tenemos cargadas todas las muestras, o en realidad la idea es ir cargando todas las muestras de los artistas que vayan pasando por el molino. Ahora, como lanzamiento, tenemos tres muestras, donde tenemos la de Simon Boyd, que inauguró hace poquito con su muestra Entre el Cielo y la Tierra, una muestra de Romina Fix, y la última que se levanta mañana, la de Lorena Cisneros, Abismos, que es de fotopoesía. Esas muestras, como se levantan de manera real, vendría a ser, las vamos a dejar colgadas de modo virtual, para que la gente pueda seguir recorriéndolas. Y nosotros lo que tratamos de hacer es que el espacio generado virtualmente sea lo más similar al molino, ¿no es cierto? Claro. Si bien le podríamos dar una estética mucho mejor y qué sé yo, la idea es que sea lo más parecido al molino. También con las limitaciones de que, bueno, sabemos que no todo tiene un celular de última generación o la computadora más. Entonces le hacemos esa aproximación, ¿no es cierto?, a la realidad, pero sin que quede algo muy pesado. Desde cualquier teléfono, de cualquier compu, se puede ver sin que se te trabe ni nada, ¿verdad? Está como simplificado, pero de bastante calidad. Está bueno. Ariel, el ingreso y la sala, el dibujo, digamos, ¿no?, la maqueta, ¿eso lo hicieron ustedes? Un poco y un poco. Artep, la plataforma esta, tiene, o sea, se puede hacer un perfil y crearse su propio espacio, ¿no es cierto? Cualquiera que tenga ganas puede entrar y hacerse su propio espacio. Ya viene con algunas cosas prediseñadas, algunos espacios prediseñados y otros espacios en blanco donde uno empieza a crearlos. Paredes, columnas, algunas cositas te trae, pero nosotros por ahí le buscamos una vuelta de rosca más y empezamos a modelar objetos en 3D un poco como para darle más realismo a esto que decía, a la realidad. Entonces podemos crear objetos y ponerlos que no te los trae el programa, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, qué lindo, sí. No. Vos sabés que yo me fui intentando meter y justamente en esta muestra que ahí en la galería en tiempo real, digamos, la van a retirar ahora porque empieza una nueva muestra a partir del 9 de septiembre, ¿verdad? Claro, este jueves arranca la muestra de Reina Momo que se llama Ecdysis. ¡Qué nombre, eh! Ecdysis es el proceso por lo cual algunos insectos se vieron que como que se mudan de piel y dejan el esqueletito ahí. Que es como cuando la piel les queda chica y necesitan transformarse y crecer y abandonan eso y dejan el resto. Onda mariposa. Y evolucionan. ¿Cómo? Onda mariposa. Claro. La mariposa por ahí sale de la crisálida. Pero, ¿cómo se llama este otro bichito que hace ruido a la noche y no me sale ahora el nombre? Que por ahí lo solemos encontrar. ¿Grillo? En los árboles y está el bichito entero, así. Ay, nunca presté atención a eso, Ariel. Ahora sí. El grillo. No. No sé parecido. Si es el grillo. Sí. Se quedan discutiendo esta nada. No sé, es el que me molesta en verano en las noches, que siempre ando buscando. Claro, puede ser ese, sí. Sí. Sí. Típica, sí, de verano esa. ¿Cómo es? Bueno, sí. las muestras virtuales estas, lo que tienen de especial es que lo podés ver desde la compu entrando directamente al link como invitado. O sea, no necesitas hacerte un perfil para poder verlo. Sí. Si querés hacerte un perfil, podés hacértelo y seguir a los otros, ay, no me sale la palabra, a los perfiles, en nuestro caso sería el del Molino Galería. Sí. Se puede comentar en vivo, se puede interactuar con otros que estén en vivo también en ese momento viendo la misma muestra, uno puede mostrar su avatar o no, y se ven las personitas transparentes caminando en el mismo lugar que uno está caminando. Sí. ¡Qué bueno! Porque eso te iba a decir justamente. Yo me hice, me bajé la aplicación en el celular para poder ver, pero no encuentro la galería, por ejemplo. Yo la estoy viendo acá en la compu. Sí, por ahí nosotros también vimos eso, que es más difícil buscar a los creadores individualmente. Lo que sí es más fácil es buscar, por ejemplo, los artistas. Si pones Simon Boyce, si pones Lorena Cisneros, Romina Fix, ahí salen enseguida las muestras. Sí. Ariel, ¿hay algún calendario también que permita visualizar qué muestra se viene o qué muestra está? ¿O directamente entrando a la página ya uno va seleccionando la sala, por ejemplo? Y nosotros desde la página, desde el Molino Galería, en Facebook, en Instagram, vamos ahí actualizando siempre el calendario de lo que se viene. Por ahí desde Artep no tenemos un calendario visible. Uh-huh. Sí. Qué lindo. Y bueno, por ahora largamos con estas tres. Prontamente vamos a seguir subiendo más, ¿verdad? Sí, totalmente. Ay, no, bueno, vamos a estar atentos realmente. Yo ahora le voy a decir a Gabriela que me vaya explicando. Porque te bueno, digo ahí que desde el celular lo que te permite es verlas así... Como en la compu, ¿no es cierto? Sí. Y si te fijas, hay una versión que te dice ver en modo VR, que es este que te digo, en realidad virtual, pero tenés que tener el casquito para poner el teléfono y poder hacer la experiencia. Qué linda experiencia. Ariel, ¿y cuáles fueron las repercusiones que tuvieron con respecto a esto? Y la verdad que, nada, primero los que participaron en las primeras muestras están recontentos. Nuestros propios compañeros ahí del trabajo, como un salto de calidad, ¿no es cierto? Sí, por ahí esto que te decía, al principio de la pandemia, en ver cómo podíamos acercar muestras virtuales a la gente, lo primero que se nos ocurría era, bueno, inmediatamente tenemos un álbum de fotos, hacía onda álbum de Facebook, pero es muy pobre porque son fotos pasando, que no tenés una dimensión de tamaño, espacio. Entonces esto nos permite dar un salto de calidad en ese sentido. Totalmente. Qué lindo. Bueno, Ariel, mucha mer para esta iniciativa que es para ir agarrando que todos los que estén viendo esto y que estén también encargados de galerías de arte y demás tenerlas en cuenta porque es lo que se viene definitivamente. Más sí, en pandemia, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero nada, lo bueno es que es una herramienta que está al alcance de todos. Es como te decía, es como si fuera a abrirse un canal de YouTube, de Facebook, una cuenta. Cualquier persona también puede convertirse en creador y armar sus propios espacios. Nosotros lo tratamos de hacer también para poder llevar la galería a la gente y que haya un lugar donde vaya quedando registro de lo que se hace, de los artistas locales, al igual que en el canal de YouTube donde van quedando las entrevistas de todos los que van pasando. Muchísimas gracias, Ariel. Abrazo también a Alex. Y bueno, y estaremos atentos aquí por las redes a ver a todas las muestras que se van presentando. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un abrazo grande. Abrazo.